Seguir permitiendo la destrucción de uno de nuestros pulmones en Urantia es ser cómplice. Seguir estando en nuestra zona de confort sin actuar es ser cómplice. Seguir escuchando los lamentos de nuestros hermanos y no hacer nada es ser cómplice. Levanta tu voz con nosotros y haz que llegue al corazón de quienes son responsables, de quienes son indiferentes, de quienes pueden mejorar nuestro planeta y se niegan a hacerlo. Y a nuestro Padre, te pedimos, Padre, desde el fondo de nuestro corazón, que hagas lo imposible, que hagas que cese la furia de la naturaleza por nuestras acciones y protege a todos nuestros hermanos en la selva amazónica. Que así sea. Tite malcuta, neue cebiana, haikana de bashmaya, afbara. Ablan lachma, de sunkana ni aumana, pashbuk lan, haubain, haikana daf hnan, jbachna, lehaibain. Queridos amigos de Radio Puente Alto, desde un rincón de una biblioteca acá en la zona oriente, mientras estoy preparando este programa, me vienen en este momento reminiscencias y recuerdos de mi lejana infancia, cuando disfruté jugando en bosques vírgenes en el sur de Chile. Conocí muchas cosas que hoy día mis hijos y mis nietos ya no van a conocer. Esto a propósito de lo que está pasando en el Amazonia. Lo que está pasando en la Amazonía, si usted no está enterado o no quiere saber, es gravísimo para la vida en el planeta. En este minuto, este programa va a durar alrededor de 60 minutos. Cada minuto que pasa, se quema aproximadamente 3 canchas de fútbol en bosque nativo allá en Amazonía. Por lo tanto, cuando haya terminado este programa, van a haber miles de metros cuadrados incendiados. Y en este momento, lo más terrible es que en Brasil las autoridades no están haciendo mucho. Las graves denuncias que hay contra el gobierno de Bolsonaro y contra los inversionistas en la zona de Brasil son cada vez mucho más difíciles de desmentir. El gran negocio de exportación de la carne de Brasil es enorme. Ellos exportan más del 20% de lo que se consume en el mundo. Hace necesario para su industria, para sus inversionistas, despejar y despejar más terreno. Eso se le acusa. Por otro lado, los mismos nativos, los pueblos aborígenes que quedan en Brasil, han venido denunciando hace mucho tiempo persecuciones y asesinatos de sus líderes y de ellos mismos por parte de los ganaderos o de los inversionistas en selva, los que quieren convertir eso en terrenos negocio. ¿Me entienden? Esto es muy grave. En la historia de la humanidad, la historia que nosotros conocemos, es tal vez, al decir de mucha gente que sabe más que yo, es la tragedia más grande de la que se pueda tener memoria. Es enorme porque el último pulmón, la última reserva que genera oxígeno para que respiremos todos, es el Amazonia. Y hasta el momento hay más de 50.000 incendios solamente en agosto que abarcan toda la zona del Amazonas en Brasil, más bosques en Perú, Bolivia y entiendo también en Paraguay. No es un día alegre precisamente. Hace una semana celebrábamos el aniversario del nacimiento de Jesús de Nazaret acá en la Tierra. Pero amigos, o como ustedes saben, yo comento con ustedes los temas, la información que está en el libro Durantia para hoy. Voy a comentarles algo que no todo el mundo sabe, pero que es muy importante porque algo va a pasar. Algo que no está en manos de la humanidad. Ustedes saben que la especie humana es la única especie que está al borde de extinguirlo todo. Incluso a sí mismos. Pero también en este planeta habitan desde mucho tiempo atrás, más de 500.000 años, los que son realmente los verdaderos dueños del planeta y son los seres intermedios. Y les voy a comentar ahora, los voy a dejar con una transmisión de Planeta Urantia, en donde nos van a describir en 10 minutos qué son los seres intermedios y cuál es la esperanza que todavía nosotros tenemos de que pase algo más allá de la capacidad humana que pueda ayudarnos a enfrentar este egoísmo, esta falta de corazón y de amor de aquellas personas que solamente aman y adoran al Dios dinero, al Dios utilidad. Lo dejo ahora entonces con esta transmisión de Planeta Urantia, donde ustedes van a conocer un poco más, en palabras más entretenidas, un poco saliendo de la monotonía de la mía, donde hay otras personas en el planeta que están trabajando lo mismo que hacemos nosotros acá en Puente Alto. Lo dejo entonces con Planeta Urantia. Planeta Urantia presenta: ¿qué son los seres intermedios? Los seres intermedios de Urantia son entes vivientes que se encuentran a medio camino entre la condición material y la condición espiritual. Es decir, son seres que viven entre las dimensiones de los seres humanos y la de los ángeles. Los seres intermedios, también conocidos como medianos, intermedian entre el nivel mortal y el angélico. Son seres especiales que existen en la mayoría de los mundos habitados del universo y existen en un nivel de vida intermedio entre los mortales y los ángeles. A los medianos se les considera además los ciudadanos permanentes del planeta donde nacieron. Esto debido a que una vez que aparecen en su planeta natal, los seres intermedios no mueren de manera natural, y teniendo en cuenta la efímera vida mortal de los humanos, ellos son prácticamente inmortales. Esto los compromete a permanecer en su planeta de origen hasta que éste llegue a los distantes días de la etapa planetaria de luz y vida. En nuestro mundo, los seres intermedios son en realidad los custodios auténticos del planeta. Es decir, ellos son prácticamente los ciudadanos de Urantia. Los seres intermedios en Urantia dotan de continuidad a la administración planetaria en un contexto donde cada cierto tiempo se están cambiando o reemplazando seres celestiales, como así también seres humanos que nacen, viven y mueren como habitantes físicos en un corto espacio de tiempo. En nuestro mundo viven actualmente dos tipos de seres intermedios: los seres intermedios primarios y los seres intermedios secundarios. Los seres intermedios primarios datan de la época del príncipe Caligastia, quien fuera el príncipe planetario de Urantia, hace aproximadamente 500.000 años. Caligastia era un poderoso ser espiritual de la orden de los Lanonandek que llegó a este mundo desde el espacio exterior y creó su asentamiento principal en la ciudad de Dalamatia, en la zona del Golfo Pérsico. Los seres intermedios primarios nacieron de la unión supermaterial, no sexual, de un varón y una mujer del séquito de Caligastia. Pero por causas desconocidas, cada pareja no pudo originar más de 1000 de estos seres intermedios primarios, con lo que en total se crearon 50.000 de ellos. Todo esto ocurrió previo a la rebelión de Lucifer, hecho que terminó con el Principado de Caligastia, ocasionando así la dispersión de los seres intermedios primarios, que en su mayoría se aliaron a la rebelión. El jefe de los seres intermedios primarios que se unieron a la causa de Lucifer se llamaba Belcebú. Tan solo 9.881 seres intermedios permanecieron fieles a Miguel de Nevadón. En la actualidad, todos los seres intermedios primarios leales permanecen en Urantia con la sola excepción del primogénito y líder de todos ellos. Un maravilloso y leal ser intermedio cuyo nombre era 1-2-3, el primero. Quien fue liberado de sus responsabilidades en este mundo y continuó su carrera de hijo de Dios ascendente, luego de Pentecostés, cuando Jesús de Nazaret completó su auto-otorgamiento en este mundo. Hoy en día la función de los seres intermedios primarios es la de servir al gobierno planetario como cuerpo de vigilancia, de información, y como historiadores planetarios. Pasemos ahora a examinar al segundo grupo de seres intermedios, que al igual que los primarios, surgen en la mayoría de los mundos habitados y siempre en los planetas decimales como Urantia, que son de experimento de vida. Los seres intermedios secundarios provienen de los días de Adán y Eva y aparecieron en este mundo hace unos 40.000 años. Este tipo de seres no aparecen en forma casual o caprichosa, sino conforme a un plan establecido por los arquitectos del universo y los portadores de vida de cada planeta, y son creados para ayudar a los mortales en su ascenso y favorecer las comunicaciones y tareas de otra orden de seres espirituales, los ángeles. los seres intermedios secundarios tienen más semejanza con los humanos que con los ángeles, a diferencia de sus primos los seres intermedios primarios, que son más parecidos a los ángeles. En Urantia los seres intermedios secundarios se originaron de la progenie de Adansón, el primogénito de Adán y Eva del primer jardín del Edén. La gestación de estos seres duraba 70 días, siendo procreados por una combinación de técnicas de unión sexual y no sexual. Jamás había sido posible en la Tierra este fenómeno antes de esa época, y tampoco ha vuelto a producirse nunca más. Los medianos secundarios tenían la característica de que no morían, a diferencia de sus padres, Adansón y Rata, y de sus abuelos, Adán y Eva. Los seres intermedios secundarios han intervenido muchas veces en la historia de la humanidad, para bien y para mal, ya que algunos de ellos abrazaron los egoístas sofismas de la rebelión de Lucifer. La mayoría de ellos permaneció fiel a la humanidad, y una vez que la rebelión terminó, en manos de Jesús de Nazaret, todos ellos fueron nombrados ministros de Urantia. De 1984 seres intermedios secundarios, 873 se descarriaron, por lo que en Pentecostés fueron detenidos e internados a la espera del veredicto final de los ancianos de los días. Todos esos seres rebeldes están a la espera de ser juzgados y ejecutados. De manera que en la actualidad operan 1111 seres intermedios secundarios leales a Miguel y 9981 seres intermedios primarios también leales. Todos ellos forman un solo cuerpo denominado los seres intermedios unidos de Urantia. Fue este grupo de seres quien gestionó y patrocinó la aparición de la quinta revelación epocal, el libro de Urantia. Como los medianos no mueren, y como han hecho su decisión de permanecer fieles a su misión de ayudar a la humanidad de esta tierra, ellos son los verdaderos ciudadanos del planeta. Las criaturas mortales son de tan corta vida comparada con la de ellos que en verdad son solo huéspedes de estos auténticos anfitriones y custodios de Urantia. Los medianos se han comprometido a velar por este mundo, a cuidarlo y protegerlo de cualquier amenaza letal. Aunque ellos operan desde el anonimato y la discreción, sus intervenciones siempre han sido exitosas, y gracias a ellos el mundo se ha salvado del apocalipsis en varias ocasiones. A los seres intermedios primarios se los designa por números, por ejemplo, 1, 2, 3 el primero, 1, 2, 3 el segundo, 1, 2, 3 el tercero, y así sucesivamente. A los seres intermedios secundarios se les designa por letras, por ejemplo, a veces el primero, a veces el segundo, a veces el tercero, y así sucesivamente. Ambos grupos de órdenes tienen la característica de que sus individuos no duermen, ni procrean. Son electroenergizados y no materiales en lo que afecta su nutrición y absorción de energía. Pueden hacerse visibles ante los ojos de los seres humanos cuando así lo consideran necesario, e incluso pueden interactuar con la materia. Pueden levitar, comunicarse telepáticamente entre ellos y teletransportarse, y algunos pocos de ellos incluso pueden viajar mentalmente por el tiempo. El libro de Urantia relata varias intervenciones sobre las cosas materiales efectuadas por estas criaturas tan especiales. La apertura del sepulcro en donde se había colocado el cuerpo físico de Jesús de Nazaret fue ejecutada por ellos, los seres intermedios secundarios quienes hicieron rodar las dos piedras que cerraban la tumba. En las bodas de Caná fue transformada el agua en vino por el solo hecho de así quererlo Jesús de Nazaret, quien fue ayudado por asistentes celestiales entre los que se contaba a estos seres intermedios. Siempre los fenómenos de sanación efectuados por Jesús eran acompañados por la acción de diversas personalidades celestiales y seres intermedios. Fueron los seres intermedios quienes el séptimo día de la llegada de Adán y Eva al Edén transportaron a estos al templo del Padre, y lo hicieron directa e instantáneamente ya que, caminando se los impedía la muchedumbre. Ellos también contribuyeron a contrarrestar los planes de Caligastia para hacer fracasar la implementación del primer jardín del Edén y custodiaron junto a los serafines y querubines leales el árbol de la vida durante la rebelión de Lucifer, impidiendo que cayera en manos de los apóstatas. Además de participar en la gestación de la quinta revelación epocal, el libro de Urantia, los seres intermedios nos presentaron la cuarta parte del libro, la vida y enseñanzas del divino Maestro Jesús de Nazaret. Ellos son siempre necesarios en los contactos directos entre los administradores del universo con los mortales de los reinos. En la actualidad, estos maravillosos seres son los asociados de enlace personal con aquellos humanos que forman parte del cuerpo de reservistas del destino, labor que realizan sin ser notados, ya que la discreción es una de sus principales cualidades. Vemos que, efectivamente, estos inmortales seres intermedios han construido en Urantia su propia cultura, la que se yuxtapone a las culturas de todas las generaciones de humanos de distintas épocas, influyendo en ellos hasta donde les permite su mandato a fin de ayudarles a evolucionar. Por último, cabe señalar que actualmente se especula entre los reservistas del destino que los seres intermedios de Urantia están preparando poco a poco a la humanidad para hacer contacto con ella de manera masiva, pacífica y cordial, para con esto ayudar al próximo salto evolutivo que todas las criaturas de este mundo están destinadas a dar. Estos seres intermedios pronto formarán parte de la sociedad humana y nos ayudarán a alcanzar la edad de luz y vida que este mundo está destinado a disfrutar. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Tumblr y YouTube como Planeta Urantia. Escucha más de nuestros podcasts en iTunes y en iVoox.com. Jesús es más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que hay está escrito, se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Documento 153, la crisis en Capernaum. Esto está en la página 1707 del libro de Urantia. El viernes por la noche del día de su llegada a Bethsaida y el sábado por la mañana, los apóstoles observaron que Jesús estaba seriamente ocupado con un problema de gran importancia y se daban cuenta que el maestro prestaba una atención poco común a algún asunto importante. No desayunó y comió poco al mediodía. Todo el sábado por la mañana y la noche anterior, los 12 y sus asociados se reunieron en pequeños grupos alrededor de la casa, en el jardín y en la playa. Pesaba sobre todos ellos una nube de incertidumbre y aprehensión. Jesús poco les había hablado desde que salieron de Jerusalén. No veían al maestro tan preocupado y poco comunicativo desde hacía meses. Aún Simón Pedro estaba deprimido y abatido. Andrés no sabía qué hacer por sus entristecidos asociados. Natanael observó que estaban en un período de, comillas, calma antes de la tormenta, cierre comillas. Tomás expresó la opinión de que, comillas, está por suceder algo fuera de lo ordinario, cierre de comillas. Felipe aconsejó a David Zebedeo que, comillas, olvidara todo plan de alimentar y hospedar a la multitud hasta que sepamos qué es lo que está pensando el maestro, cierre de comillas. Mateo, por su parte, estaba tratando, con renovado esfuerzo, de aumentar el tesoro del grupo. Santiago y Juan conversaron sobre el próximo sermón en la sinagoga, perdiéndose en especulaciones relativas a su probable naturaleza y alcance. Simón el Celote expresó la opinión, en realidad la esperanza de que, comillas, el Padre en los cielos tal vez esté a punto de intervenir de alguna manera inesperada para reivindicación y apoyo de su Hijo, cierre de comillas. Mientras que Judas Iscariote se atrevió a albergar el pensamiento de que tal vez Jesús estaba oprimido por el arrepentimiento por no haber, comillas, tenido el coraje y la osadía de permitir a los 5000 que lo proclamaran rey de los judíos, cierre de comillas. Sé que vendrás a mi hogar bien, bien. Tú, mi Jesús, el moribundo, en nuestra casa estarás muy bien. Cuidaremos de ti bien. Bien, bien, bien. Cuando tú llegues junto a nosotros, mis hijos nos asombrarán. Muchísimas preguntas de niños serán que tú tendrás que responder. ¿De dónde vienes? De muy lejos. ¿Te demoraste mucho? Sí, mucho tiempo. ¿Por qué estás tan pálido? No lo sé. ¿Sabes dibujar? No muy bien. Hazme un dibujo, ¿quieres? Aquí está. Es muy bonita tu casa. Sí, es muy bonita. ¿Tienes hijos? Muchos hijos. ¿Tienes mamá? Tengo mamá. ¿Cómo se llama? María. ¿Y qué tienes en las manos? Nada. ¿Qué tienes en las manos? Nada. ¿Qué tienes en las manos? Nada podrá ya impedir que tú estés aquí. Sé que es feliz, muy feliz, sí. Cuando tú llegues yo, podré decir tu presencia alegra mi corazón. Cuando tú llegues sé que lo harás, se asombrarán mis vecinos, pero a mis hijos no asombrarás y sus preguntas tú tendrás que responder. ¿De dónde vienes? De muy lejos. ¿Te demoraste mucho? Sí. ¿Por qué estás tan pálido? El camino. ¿Sabes dibujar? No muy bien. Hazme un dibujo, ¿quieres? Aquí está. ¿Es muy bonita tu casa? Sí, es muy bonita. ¿Tienes hijos? Muchos hijos. ¿Tienes mamá? Tengo mamá. ¿Cómo se llama? María. ¿Y qué tienes en las manos? Nada. ¿Qué tienes en las manos? Nada. ¿Qué tienes en las manos? Nada. ¿Te sangra en las manos? No. Fue pues, partiendo de este grupo de seguidores deprimidos y desconsolados, que Jesús se abrió paso en esta bella tarde de sábado para predicar en la sinagoga de Capernaum su trascendental sermón. Las únicas palabras de alegría y buenos augurios de todos sus seguidores inmediatos provinieron de los inocentes gemelos Alfeo, quienes al salir Jesús de la casa, camino de la sinagoga, lo saludaron alegremente diciendo: «Oramos para que el Padre te ayude y porque tengamos multitudes más grandes que nunca». La preparación del escenario para el memorable sermón, página 1707. Una congregación distinguida recibió a Jesús a las 3 de la tarde de este bellísimo sábado en la nueva sinagoga de Capernaum. Jairo presidía y entregó a Jesús las escrituras para leer. El día anterior habían llegado de Jerusalén 53 fariseos y saduceos. También estaban presentes más de 30 de los líderes y rectores de las sinagogas vecinas. Estos líderes religiosos judíos actuaban directamente bajo las órdenes del Sanedrín de Jerusalén y constituían la vanguardia ortodoxa que venía para inaugurar una guerrilla abierta contra Jesús y sus discípulos. Sentado junto a estos dirigentes judíos en los asientos de honor de la sinagoga, estaban los observadores oficiales de Herodes Antipas, enviados por él para que averiguaran la verdad sobre los preocupantes rumores de que la plebe había intentado en tierras de su hermano Felipe proclamar a Jesús rey de los judíos. Jesús comprendía que estaba por enfrentarse con una inmediata declaración de guerra abierta y jurada por parte de sus enemigos en aumento, y audazmente eligió tomar la ofensiva. Al alimentar a los 5.000, había desafiado las ideas de estos sobre el Mesías material. Ahora nuevamente decidió poner abiertamente en tela de juicio el concepto del libertador judío. Esta crisis, que comenzó con la alimentación de los 5.000 y culminó con este sermón de la tarde del sábado, marcó el momento en que se redujo drásticamente la corriente de su fama y popularidad. De allí en adelante, el trabajo del reino estaría cada vez más dedicado a la tarea más importante de ganar conversos espirituales duraderos para la hermandad verdaderamente religiosa de la humanidad. Este sermón marca la crisis en la transición del período de discusión, controversia y decisión al de guerra abierta y aceptación final o rechazo final. El maestro bien sabía que muchos de sus seguidores estaban lenta pero seguramente preparándose mentalmente para un rechazo final. Del mismo modo sabía que muchos de sus discípulos estaban lenta pero seguramente pasando por esa capacitación de la mente y esa disciplina del alma que les permitirían triunfar sobre la duda y valientemente afirmar su fe madura en el Evangelio del Reino. Jesús comprendía plenamente cómo se preparan los hombres para tomar decisiones en una crisis y realizar acciones inmediatas y audaces mediante un lento proceso de selección reiterada entre situaciones recurrentes de bien y mal. Sometió a sus mensajeros elegidos a repetidas pruebas de desilusión y les proporcionó con frecuencia oportunidades llenas de dificultad para que seleccionaran entre el camino justo y el camino erróneo de enfrentar las pruebas espirituales. Sabía que podía confiar en sus seguidores cuando estos se enfrentaran con la prueba final, que ellos tomarían sus decisiones vitales de acuerdo con actitudes mentales y reacciones espirituales previas y habituales. Hago una interrupción aquí, amigos. Una de las razones de que Jesús vivió en la tierra, el creador de este universo, Micael de Nevadón, convertido en hombre, era conocer a los hombres. Y aquí él da muestras de cómo los había aprendido a conocer, porque empezó a entender cuál es el proceso que llevan a cabo los hombres para tomar decisiones. Esa fue parte de la experiencia que él vino a recoger acá. Y lo mencionan en las líneas anteriores los reveladores. Sigo leyendo. Esta crisis en la vida terrenal de Jesús comenzó con el episodio de la comida para los 5.000 y terminó con este sermón en la sinagoga. La crisis en la vida de los apóstoles comenzó con este sermón en la sinagoga y continuó durante todo un año, terminando tan solo con el juicio y crucifixión del Maestro. Mientras estaban sentados allí en la sinagoga esa tarde, antes de que Jesús comenzara a hablar, un solo gran misterio, una sola pregunta suprema, se alojaba en la mente de todos, tanto de sus amigos como sus enemigos. Todos tenían un solo pensamiento, y era este: ¿por qué sofocó Jesús tan deliberada y eficazmente el entusiasmo popular? Fue inmediatamente antes o inmediatamente después de este sermón cuando la incertidumbre y el desencanto de sus seguidores, desilusionados, cundieron en una oposición inconsciente que finalmente se transformó en auténtico enojo. Fue después de este sermón en la sinagoga cuando Judas Iscariote acarició su primer pensamiento consciente de deserción, pero supo por el momento dominar eficazmente tales inclinaciones. Todos se encontraban en un estado de perplejidad. Jesús los había dejado confundidos y en zozobra. Recientemente se había lanzado a la más grande demostración de poder sobrenatural de toda su carrera. El episodio en que sació a los 5.000 fue el acontecimiento singular de su vida terrenal que más apeló al concepto judío del Mesías esperado. Pero esta extraordinaria ventaja fue inmediatamente contrarrestada en forma inexplicable por su pronto e inequívoco rechazo de la corona de rey. El viernes por la noche y nuevamente el sábado por la mañana, los dirigentes de Jerusalén trataron de convencer a Jairo de que impidiera el discurso de Jesús en la sinagoga, pero sin resultados. La única respuesta de Jairo a sus ruegos fue: yo he otorgado su solicitud y no me retractaré. Una pausa aquí, amigos, porque en otra parte de este relato aparece lo que le costó a Jairo haberse opuesto a la decisión del Sanedrín de impedir que Jesús siguiera ocupando las sinagogas. Esta sinagoga estaba nueva y poco después de este evento que va a ocurrir ahora, esta sinagoga se incendió. Extraño, extraño, ¿verdad? Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. El memorable sermón, página 1709. Jesús comenzó este sermón leyendo de la ley tal como se encuentra en el Deuteronomio. Y leyó Jesús lo siguiente: pero acontecerá que, si el pueblo no obedece la voz de Dios, con seguridad vendrán sobre ellos las maldiciones de la transgresión. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos, serás vejado por todos los reinos de la tierra. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a una nación extranjera. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla entre todas las naciones. Tus hijos e hijas irán en cautiverio. Los extranjeros que estarán en medio de ti se elevarán sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Y estarán todas estas cosas sobre ti y tu descendencia para siempre, por cuanto no habrás atendido a la palabra del Señor. Servirás por tanto a tus enemigos que vendrán contra ti. Sufrirás hambre y sed y llevarás este yugo ajeno de hierro. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, nación que no tendrá respeto a ti. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, y toda la tierra caerá en sus manos. Y sucederá que llegarás a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos e hijas, en el sitio y en el apuro en que te angustiarán tus enemigos. Cuando Jesús hubo terminado esta lectura, pasó a los profetas y leyó de Jeremías lo siguiente: si no atendéis a las palabras de mis siervos los profetas que os he enviado, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes y los maestros oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor. Y sucedió que cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado que dijera a todo el pueblo, los sacerdotes y los maestros lo agarraron diciendo: de cierto, morirás. Y todo el pueblo se agolpó en la casa del Señor alrededor de Jeremías. Cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, se sentaron para abrir juicio contra Jeremías. Entonces hablaron los sacerdotes y maestros a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: En pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra nuestra ciudad, y vosotros lo habéis oído con vuestros oídos. Entonces habló Jeremías a los príncipes y a todo el pueblo. El Señor me envió a profetizar contra esta casa y esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y obedeced la voz del Señor, vuestro Dios, para libraros de los males que se han pronunciado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí, estoy en vuestras manos, haced conmigo lo que os parezca bueno y recto. Mas sabed que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre este pueblo, porque en verdad el Señor me envió para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Los sacerdotes y maestros de ese día querían matar a Jeremías, pero los jueces no dieron su consentimiento, aunque sí castigaron sus palabras de advertencia, mandando que lo ataran con sogas y lo bajaran a un calabozo inmundo, hundiéndolo en el lodo hasta las axilas. Esto fue lo que esta gente le hizo al profeta Jeremías cuando él, obedeciendo la orden del Señor, advirtió a sus hermanos sobre su inminente caída política. Hoy, dijo Jesús, deseo preguntaros, ¿qué harán los altos sacerdotes y los líderes religiosos de este pueblo con aquel que se atreve a advertirles sobre el día de su ruina espiritual? ¿Querréis condenar también a muerte al maestro que se atreve a proclamar la palabra del Señor y que no teme deciros que os negáis a caminar en el camino de la luz que conduce a la entrada del reino del cielo? Y siguió diciendo Jesús, ¿qué es lo que buscáis como prueba de mi misión en la tierra? Os hemos dejado tranquilos en vuestra posición de influencia y poder, mientras predicábamos buenas nuevas a los pobres y a los parias. No hemos lanzado ningún ataque hostil contra lo que vosotros reverenciáis, sino más bien hemos proclamado una nueva libertad para el alma temerosa del hombre. He venido al mundo para revelar a mi Padre y para establecer sobre la tierra la hermandad espiritual de los hijos de Dios, el reino del cielo. Aunque muchas veces os he recordado que mi reino no es de este mundo, sin embargo mi Padre os ha otorgado muchas manifestaciones de portentos materiales, además de las transformaciones y regeneraciones espirituales más evidentes. ¿Qué nuevo signo buscáis de mis manos? Os declaro que ya tenéis pruebas suficientes para permitiros tomar una decisión. De cierto digo a muchos que están sentados ante mí este día, os enfrentáis con la necesidad de seleccionar qué camino seguiréis. Y yo os digo, como Josué dijera a vuestros antepasados, elige tú este día a quien servirás. Hoy muchos de vosotros os encontráis ante la bifurcación de los caminos. Algunos entre vosotros, cuando no pudieron encontrarme después del festín de la multitud en la otra orilla, contratasteis la flotilla de pesca de Tiberias, que una semana antes se había refugiado ahí cerca durante una tormenta para ir en mi seguimiento. ¿Y para qué? No en pos de la verdad y la rectitud, ni para aprender cómo mejor servir y ministrar a vuestros semejantes. No, más bien fue para conseguir más pan, sin tener que trabajar por éste. No buscabais llenar vuestra alma con la palabra viva, sino tan solo llenar vuestro estómago con el pan fácil. Por largo tiempo se os ha enseñado que el Mesías, cuando llegara, realizaría portentos que harían agradable y fácil la vida para todo el pueblo elegido. No es de extrañar, pues, que habiendo recibido estas enseñanzas anheléis panes y peces. Pero yo os declaro que esta no es la misión del Hijo del Hombre. Yo he venido para proclamar la libertad espiritual, enseñar la verdad eterna y promover la fe viviente. Hermanos míos, no anheléis la carne que perece, sino más bien buscad el alimento espiritual que alimenta aún hasta la vida eterna. Y este es el pan de la vida que el Hijo da a todos los que lo tomen y lo coman, porque el Padre ha dado esta vida al Hijo sin limitaciones. Cuando vosotros me preguntasteis qué hemos de hacer para realizar la obra de Dios, yo os dije claramente, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Luego dijo Jesús, indicando una imagen de vasija de maná que decoraba el dintel de esta sinagoga nueva, embellecida con racimos de uva. Y dijo, «¿Habéis creído que vuestros antepasados en el desierto comieron maná, el pan del cielo? Pero yo os digo que ese era el pan de la tierra. Aunque Moisés no dio a vuestros antepasados el pan del cielo, mi Padre ahora está pronto para daros el verdadero pan de la vida. El pan del cielo es lo que desciende de Dios y da vida eterna a los hombres del mundo. Y cuando vosotros me digáis, danos este pan viviente, yo os contestaré, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Me habéis visto, habéis vivido conmigo, habéis contemplado mis obras. Sin embargo, no creéis que he venido del Padre. Pero los que sí creen, no temáis. Todos los que son conducidos por el Padre vendrán a mí, y el que venga a mí no será rechazado. Ahora, permitidme que os declare, de una vez por todas, que he venido a la tierra no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad final de aquel que me envió, que de todos los que Él me ha entregado, no debo perder ni uno. Y esta es la voluntad del Padre, que todo el que contemple al Hijo y crea en Él, tendrá vida eterna. Solo ayer os di pan para vuestro cuerpo. Hoy os ofrezco el pan de la vida para vuestras almas hambrientas. Tomaréis pues ahora el pan del Espíritu con tanto entusiasmo como entonces comisteis el pan de este mundo. Al pausar Jesús un momento para contemplar la congregación, uno de los maestros de Jerusalén, miembro del Sanedrín, se levantó y preguntó, «¿Debo comprender yo, según lo que tú dices, que eres el pan que viene del cielo y que el maná que Moisés diera a nuestros antepasados en el desierto no lo era?» Jesús respondió al fariseo, «Comprendiste bien». Entonces dijo el fariseo, «¿Pero no eres tú Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero? ¿Acaso no son tu padre y tu madre, así como también tus hermanos y hermanas, bien conocidos de muchos entre nosotros? ¿Cómo puede ser que vengas aquí a la casa de Dios y declares que ha venido del cielo?» A esta altura tanto murmullo había en la sinagoga y tal amenaza de un tumulto que Jesús se puso de pie y dijo, «Seamos pacientes. La verdad no sufre nunca por un escrutinio honesto. Yo soy todo lo que tú dices, pero aún más. El Padre y yo somos uno. El Hijo hace tan solo lo que el Padre le enseña. Y todos los que el Padre entrega al Hijo, el Hijo recibirá para sí. Habéis leído donde dicen los profetas, todos seréis enseñados por Dios. Y también leísteis que los enseñados por el Padre también oirán a su Hijo. Todo el que se entrega a la enseñanza del Espíritu residente del Padre finalmente vendrá a mí. Nadie ha visto al Padre, pero el Espíritu del Padre vive dentro del hombre, y el Hijo que bajó del cielo con toda seguridad ha visto al Padre, y los que realmente creen en este Hijo ya tienen vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y están muertos. Pero este pan que desciende de Dios, si un hombre come de él, nunca morirá en el espíritu. Repito, yo soy este pan viviente, y toda alma que llegue a alcanzar esta naturaleza unida de Dios y hombre, vivirá por siempre. Este pan de vida que yo doy a todos quienes quieran recibirlo, es mi propia naturaleza viva y combinada. El Padre en el Hijo, y el Hijo uno con el Padre. Esa es mi revelación dadora de vida al mundo y mi don salvador para todas las naciones. Cuando Jesús terminó de hablar, el rector de la sinagoga despidió a la congregación, pero no se iban. Se congregaron alrededor de Jesús para hacer más preguntas, mientras otros murmuraban y discutían entre ellos. Este estado de cosas continuó por más de 3 horas. Eran más de las 7 de la noche cuando el público finalmente se dispersó. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú y están boca arriba, olvidados en algún cementerio de equipaje sus ideales. Vieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustantivo. Este es un llamado a la unión, es un llamado a la conciencia. Tenemos un planeta maravilloso y por las múltiples razones de nuestra ignorancia o comodidad o falta de acción positiva o adecuada, estamos lastimando, estamos creando un drama, una tragedia y no estamos haciendo mucho, o al menos no todo lo que podríamos hacer. No hacer nada nos hace cómplices de la situación. Si es cuestión de normas, reglamentos, política, eso tiene un lugar en toda la gran administración, pero en este momento no se trata nada más de eso, se trata de vida. Y este planeta, este hermoso planeta, tiene vida y esa vida está siendo lastimada. La vida no se origina espontáneamente, la vida es construida según planes formulados, se diseña, se implanta y la cuidan, nos dice la revelación, la cuidan hasta el maravilloso momento en que aparece la especie humana. Esto involucra muchas especies antes de la aparición de la especie humana y aquí estoy hablando de plantas y animales y justo en este momento estamos teniendo un problema serio. Muchas especies no existen en muchos lugares. Muchas otras han sido exterminadas o ya se extinguieron o están a punto de extinguirse. Hago un llamado a que si bien entiendo, no podemos hacer nada allá en el lugar donde están sucediendo los incendios. No podemos llevar agua, no podemos trabajar en ello, pero sí podemos generar una masa crítica que a través de la oración, a través de nuestro pensamiento unido, pueda ayudar a hacer algo, por lo menos a que mueva energía, a que nuestro Padre nos ayude en este momento crítico. Si permitimos, nos permitimos no hacer nada, creo que nosotros podremos lamentar, pero nuestros hijos y nuestros nietos lo lamentarán todavía más. Les pido, por favor, unámonos en oración para pedir que algo suceda. Todos sabemos que algo puede suceder, que ayude, por lo menos, a que la naturaleza, la energía que mueve la naturaleza, haga algo para que esta situación delicada y dramática termine. Gracias. Termina hoy, queridos amigos, este programa, un programa más de salud y espíritu, en una noche muy especial, en días aciagos para la humanidad. Hay mucho dolor. Probablemente el humo de los incendios en el Amazonas no venga a oscurecer nuestro cielo. Sin embargo, el dolor de miles de animales, especies que se están ahogando en humo o muriendo quemadas, eso sí nos llega a las personas que amamos la vida y amamos este planeta. Yo no sé si en estas fiestas que vienen usted va a consumir carne. Al menos yo no pienso comprar carne brasileña y me gustaría que nadie compre carne brasileña. Porque los ganaderos, los intereses económicos que están detrás de estos incendios y que no mueven una mano para pagarlos, excepto decir bonitas palabras, esas personas tienen que saber el rechazo mundial a su egoísta manera de ver la vida y los recursos que son de toda la humanidad. Bolsonaro ha dicho que no va a negociar su soberanía. Bueno, Bolsonaro tendrá que aprender a respetar también los intereses económicos y le va a doler muchísimo en el bolsillo de los que lo apoyan si todos nosotros en el planeta dejamos de consumir carne brasileña para empezar. Y esto no tiene que ver con animadversión, ni con violentismo, ni con nada. Esto simplemente es un acto de dignidad. Porque no podemos esperar que alguien venga a solucionar los problemas que nosotros generamos. Nadie, como decía Mayra al comienzo de este programa, puede hacerse cómplice de esto. Si usted no hace nada, usted es cómplice. Por lo menos, hagamos un momento de oración y reflexión y enviemos toda nuestra energía a aquellos indígenas, a aquellos bomberos, a aquellas personas desinteresadas, que lo único que están tratando de hacer es tratar de ayudar, salvar animales, salvar bosques, salvar árboles. Me despido con una tristeza profunda, pero con una enorme fe en la humanidad y en que los seres intermedios que están acá también habitando en este planeta nos puedan ayudar si nosotros fervientemente y humildemente pedimos a nuestro Padre Creador, que es Jesús de Nazaret, nos ayude en esta circunstancia. Un abrazo, amigos, los dejo con un poco de música y nos vemos el próximo jueves. Chao. Principalmente breve. was just